Vamos haciendo silencio, por favor. Muchas gracias. La custodia es la pieza de metal precioso en la que se expone el Santísimo Sacramento. La custodia es la acción del que vela y defiende, que preserva y guarda un bien, que por su alto valor no puede ser descuidado ni abandonado jamás. La custodia es el tabernáculo y es el sagrario. Allí está Dios presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. La custodia es la escolta que resguarda y conserva, tutela y vigila aquello que debe estar exento de cualquier embestida extraña. El monje sabe elevar la custodia vertical sobre el ara, bajo la cruz que pende. El guerrero sabe ser la custodia de la patria, de pie sobre su tierra, bajo el cielo que aguarda. Para esto ha nacido la agrupación Custodia, para cooperar a la defensa de Dios y de la patria, para no permanecer indiferente ante la profanación de tan preciados bienes. Como parte de su plan de formación y de testimonio, le hemos pedido por eso al doctor Antonio Caponeto que desarrollara este tema que a todos nos preocupa, el de las Fuerzas Armadas de la Nación, que se debaten hoy en una difícil encrucijada, o aceptan ser humilladas, o reaccionan en defensa de su honor, en última instancia, como todo argentino y buen cristiano, bien nacido. Con ustedes, Antonio Caponeto. A todos muchas gracias y a todos buenas noches. Quienes estén familiarizados con algunos textos capitales del marxismo-leninismo y con algunos hechos históricos que esos principios teóricos suscitaron e inspiraron, sabrán que la destrucción de las Fuerzas Armadas es una de las cuestiones centrales del programa revolucionario marxista-leninista. En las luchas de clases en Francia, por ejemplo, Carlos Marx plantea la supresión del ejército permanente, que es, dice, el agente físico de la represión, como paso paralelo a la eliminación del clero, que es correlativamente el agente espiritual de la represión. Federico Engels, por su parte, en El origen de la familia, entre otras obras, presenta la dialéctica de lo militar opuesto a lo popular como un desgajamiento específico, circunscrito, de la lucha de clases, siendo necesario, dice Engels, mostrar a las instituciones castrenses como esencialmente y necesariamente impopulares. Lenin, para seguir con los ejemplos representativos, en El Estado y la Revolución, explica la necesidad de cambiar la dirección de la represión en contra de los antiguos represores, aún previendo, dice Lenin, que en este giro se produzcan no pocos excesos. Y en otra de sus obras, La Revolución Proletaria y el Renegado Cauti, agrega Lenin, el primer mandamiento de toda revolución triunfante ha sido deshacer el viejo ejército, disolverlo, reemplazarlo por uno nuevo, pues sin la desorganización del ejército no puede producirse ni se ha producido jamás una revolución. Algo más sutil, Mao Zedong, en sus escritos militares, considerando lo que él llamaba la naturaleza épica del fascismo, llega a la conclusión de que despojando a las Fuerzas Armadas de sus móviles, de sus honores, de sus glorias, de su pasado victorioso, se las desfascistizaba. Esto es, en el lenguaje maoísta, se las desmilitarizaba, tanto física como espiritualmente. Acotemos de paso, y no es de poca monta esta acotación, que fue precisamente este criterio maoísta el que expresaron los montoneros en su órgano Vencer, número 6 del año 1978, cuando pedían la supresión del servicio militar obligatorio, un obsequio que les hizo el presidente Menem, y celebraban ya en 1978, ante la posibilidad de una contienda con Chile, celebraban, digo, la constatación, la verificación de que los jóvenes no estaban dispuestos a militarizarse en defensa de la patria. Por su parte, el ERP, en Estrella Roja de junio de 1972, habla lisa y llanamente, más en lenguaje leninista que maoísta, de la conveniencia, y cito textualmente, de suprimir al ejército burgués, a la policía y a todo otro organismo represivo y su reemplazo por el ejército revolucionario del pueblo y las milicias armadas populares. Es decir, y aquí terminan las comillas del párrafo, el pueblo en armas. Unos años después, en 1975, cuando los montoneros dan a conocer el Código de Justicia Militar, que consta de 6 capítulos y de 52 artículos, no solamente reglaban las facultades y las operaciones del autodenominado Ejército Montonero, sino que también preveían la sustitución del Ejército Argentino por el Ejército Montonero. En un artículo notable, publicado hace poco en la revista La Ley, el doctor Díaz Araujo, analizando lo que él llama el internacionalismo salvaje de la pseudojusticia universal, trae a colación un dato igualmente sorprendente que se vincula directa y estrechamente con lo que venimos mencionando. Es el libro de Julio Santucho, Los últimos guevaristas, publicado el año pasado por la editorial Vergara, y en el cual Julio Santucho reconoce que la etapa del ataque a las Fuerzas Armadas, correspondiente a lo que él llama la postdictadura, como hoy cambió el modo de dominio, también cambió la característica central de la etapa, siendo la misma la erosión disgregadora de las Fuerzas Armadas, de manera tal que ya no existen ni tienen por qué existir, acota Santucho, los dos demonios. Ahora hay un solo demonio, que es el represivo y el militar. Estos y otros muchísimos textos que podríamos mencionar, genéricamente calificables de marxistas, en un sentido difuso, si se quiere, pero no por eso menos estricto, conjunto de textos que asocian la desintegración de las Fuerzas Armadas a la desintegración de la nación que ellas encarnan, este conjunto de textos, digo, constituyen todo un programa, un ideario, un plan, que son hoy política de Estado en la Argentina y, por lo que estamos viendo, política exportable, por lo pronto, al Uruguay. Pero si esto es política de Estado, no lo es porque quienes gobiernan hoy abreven en fuentes ideológicas de ciertas honduras intelectuales. Nada de esto es posible en estos personajes ordinarios y mostrencos salidos de las sentinas partidocráticas, en absoluto. Se trata simplemente de que ellos hoy son los consumadores de una praxis subversiva diseñada con antelación a ellos mismos. Son los activistas de una insurrección que los precede y a la que vilmente sirven. Son, lo ratifico una vez más, criminales de guerra. De una guerra desatada por el marxismo internacional contra la patria argentina, con el aval y el sostenimiento físico e ideológico de por lo menos otros dos estados terroristas, el soviético y el cubano. De allí, ante esta constatación evidente de que estamos siendo gobernados por criminales de guerra, de allí la extrema gravedad de que esta ofensiva contra las Fuerzas Armadas no termine de ser comprendida por los mismos integrantes de las Fuerzas Armadas, la mayoría de cuyos jefes no solamente no quiere advertir la hondura del problema, sino que desdichadamente, por la política del avestruz, han permitido, han consentido y consienten que este plan y que esta ofensiva siga por un cauce cada vez más peligroso. Y lo que es más grave es que las cúpulas castrenses son decididamente cómplices, artífices, socios de esta estrategia marxista. Algún día deberán pagar muy caro esta traición inaudita, porque la villanía, dice Shakespeare en su Lucrecia, la villanía envuelta en las sombras de la ciega noche es tanto más tiránica cuanto más invisible, tanto más tiránica cuanto más invisible. Y aquí queríamos llegar a este doloroso punto, puesto que así como en la Iglesia existe un plan de autodemolición que ya denunciara y protestara Pablo VI en los años 70, el mismo proceso de autodemolición, salvando las distancias, se está implementando en las Fuerzas Armadas de la Nación. Una autodemolición estudiada, prevista en los manuales de la estrategia marxista. Fue en parte la metodología que permitió el golpe de Praga en 1948, o los cambios revolucionarios en Portugal hacia 1970, o las purgas en Laos y en Camboya para hacer posible el Vietcong, o, si se me pide un ejemplo más próximo y cercano, el operativo Dorrego en 1973 con la anuencia del general Carcaño para mancomunar al ejército con los montoneros. Esta estrategia de la autodemolición no necesita, como en 1965 en Indonesia, planificar el asesinato de los altos mandos dispuestos a resistir al comunismo. Hoy esta estrategia necesita un traidor como Bendiri subido a un brioso taburete, necesita otro traidor como Godoy entregando dócilmente la ESMA al saqueo brutal de los depredadores marxistas, sin que uno solo se resistiera al atropello, para nuestra vergüenza. Esta autodemolición necesita de esos estúpidos generales a los que hace referencia Saint-Exupéry. Sois pasta sin levadura y tierra sin simiente. Administráis en lugar de conducir. Sois solamente testigos estúpidos. Esta inercia suicida ha permitido y permite un drama único en la Argentina. El drama de que las Fuerzas Armadas de la Nación tienen como comandante supremo al que ayer, y ayer nomás en sentido cronológico y estricto, asesinó a los mismos camaradas a los que supuestamente hoy en sus descendientes debería conducir. En este esquema de trabajo diseñado ahora por las izquierdas, el marxismo ocupa el poder y hace su revolución porque las Fuerzas Armadas lo acompañan, vaciadas de contenido como están e inmovilizadas ante sus enemigos, o lo que es peor, asociadas a ellos. En este esquema de trabajo, repetimos, es interés de la revolución marxista que las Fuerzas Armadas no obstaculicen la revolución, sino que la sostengan. Porque no es el modelo estalinista probado en el sudeste asiático y en Centroamérica. No es el modelo violento de sustitución el que prima facie se está implementando, aunque ya veremos, sino que es el modelo denominado por los mismos estrategas del marxismo de deslizamiento paulatino, probado en Europa y probado en la Argentina. De acuerdo con este modelo, la revolución se toma su propio tiempo, descristianiza las Fuerzas Armadas, luego las hace pasar desde el cristianismo al liberalismo, desde el liberalismo hacia la socialdemocracia y desde la socialdemocracia hacia la aceptación del marxismo. La deformación liberal y masónica de las Fuerzas Armadas, instalada en la patria después de la derrota de Caseros y prácticamente ininterrumpida, ha sido la pendiente que llevó a esta desembozada colaboración de los altos mandos con el marxismo. Si hoy Rigoberta Menchú puede ser la ideóloga de la Armada, es porque antes lo fue Juan Bautista Alberdi o Domingo Faustino Sarmiento. El liberalismo engendra al marxismo, y es bueno que lo sepamos y que lo digamos de una vez por todas. Analicemos algo más el programa de la humillación propuesto por el marxismo. Reconoce varios grados y varios modos de aplicabilidad, algunos de los cuales fueron diseñados expresamente para América del Sur por algunos especialistas soviéticos, como Boris Ponomarev, en los años 70, más precisamente en el 24º Congreso del Partido Comunista Soviético, que se llevó a cabo el 29 de septiembre de 1971, auspiciado por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Se preveían entonces dos caminos para el ataque de las Fuerzas Armadas: el camino de la destrucción violenta y el camino de la destrucción gradual o deslizamiento paulatino. Veamos el primero. El primer camino supone un cambio drástico y mortal, no siempre aconsejable y solo excepcionalmente aplicable. De todos modos, este camino de la violencia no está descartado, y para poder realizarlo, para poder actualizarlo, puesto que en potencia está, se necesita contar precautoriamente con los violentos. Y como dice Lenin, la más juiciosa estrategia al respecto es posponer las operaciones hasta que la desintegración moral del enemigo haga posible y fácil asestar el golpe mortal. No debe olvidarse al respecto que fue en mayo de 1987 que Alfonsín, por boca de Jaroslavski primero y formalmente por su propia boca después desde el Congreso, admitió que se hablara de la formación de milicias populares para contrarrestar a los entonces sublevados de Semana Santa. Dijo, y cito entrecomilladamente, "no descartar ni la guerra civil ni las extracciones cruentas, ni la guerra civil ni las extracciones cruentas, mediante la formación de milicias populares, mayo de 1987, presidente Alfonsín", amenazando con una autocracia sangrienta. También la expresión está entrecomillada, pero esta vez corresponde a quien era su vocero, Jaroslavski. En la misma línea y en la misma época, Pérez Esquivel pidió la pena de muerte para los llamados carapintadas, pedido que fue avalado por Bernardo Neustadt, hoy en una de sus tantas volteretas, convertido en defensor de las Fuerzas Armadas. Pero desde entonces, aquellas declamaciones en pro de las milicias populares, en pro de las extracciones cruentas, en pro de la autocracia sangrienta, desde entonces, digo, aquellas declamaciones se han ido perfeccionando. Hoy las milicias populares son una realidad, expresándose impunemente mediante un sinfín de agrupaciones piqueteras, organizadoras todas ellas de la guerra social, desde el famoso Foro de Manta del año 2000, subsidiadas por el Estado y alojadas alegremente en predios militares por el señor Bendini, cuya confraternización múltiple y sostenida con los enemigos de Dios y de la patria lo hace pasible, como pedía el general San Martín, de que se le arranque el uniforme a estocadas y se lo expulse de los cuadros que en vez de conducir ultraja y humilla día a día. Nótese entonces que el actual Estado no solamente no sabe ni quiere impedir estas manifestaciones del terror físico ejecutadas por los grupos piqueteros que le son adictos, sino que las apaña, las subsidia, aún sabiendo que esas agrupaciones están formadas por delincuentes ideológicos y comunes y que ejecutan un plan subversivo decidido expresamente en el Foro de Manta, realizado en esta ciudad ecuatoriana los días 28 y 29 de julio del año 2000. No es entonces el piqueterismo, entiéndase, un problema de inseguridad social, Es un problema de insurrección social organizada. No se quiere reprimir ni criminalizar la protesta, aunque la represión del delito es lo que le corresponde a la ley y a los guardianes de la ley, y aunque la comisión del delito es lo que ejecutan todas estas agrupaciones a diario. Es un hecho, un penoso y doloroso hecho, que las fuerzas de seguridad son difamadas y detestadas. Es un hecho que se promueve contra ellas el odium plebis, y que esa misma plebe las agrede y hasta las hace retroceder físicamente cada vez que se les antoja, con el beneplácito de los medios masivos de comunicación. Es un hecho que otro tanto ocurre con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esto que es un hecho ocurre instigado por el Estado, subsidiado y prohijado por el Estado, porque el mismo Estado es el que quiere contar con estas milicias populares, uno de cuyos más exabruptales caciques, el Mantecoso de Lía, dijo textualmente que están dispuestos y preparados para defender en la calle y a los tiros al presidente. Lo dijo en el mes de agosto del año 2003, y como tantas cosas, esta expresión delictiva se ha olvidado. De ahí la gravedad de que, con tamaño delincuente y en paridad de condiciones, el jefe de Estado Mayor haya establecido un pacto de amistad y de cooperación cediéndole los predios del ejército. A ver si nos entendemos. El piqueterismo aquí repudiado, primer artífice del terror físico desencadenado por el Estado, no lo es porque afea los espacios públicos ni porque entorpece el tránsito, ni mucho menos porque pone de manifiesto esa desoladora indigencia a la que fueron arrojados centenares y centenares de personas por causa del modelo liberal impuesto inmisericordiamente. No, el piqueterismo es una fuerza insurreccional organizada para atacar a la sociedad civil y eventualmente a la sociedad militar, y que cuenta con los medios suficientes para controlar, presionar, movilizar y extorsionar. Este camino, llamado, insisto, de la guerra social, mediante la movilización del lumpenproletariado, también estaba previsto por Carlos Marx en 1852, y Marx a esta tipología de lucha contra la sociedad civil y contra la sociedad militar la llamaba textualmente corriente clasista y combativa. Es decir, que en los mismos lineamientos marxistas, el Estado hoy garantiza el terror físico con el cual, llegado el caso, podría aplicar esta vía violenta en contra de las Fuerzas Armadas argentinas. Es lo mismo, exactamente lo mismo, porque el programa y la usina ideológica es la misma que está aplicando Chávez en este momento en Venezuela con la creación de la llamada Guardia Territorial, una fuerza de civiles que depende directamente del presidente Chávez. Y según el legislador chavista Néstor León Heredia, que ha sido vocero de este plan, la Guardia Territorial, textualmente también lo estoy leyendo, se inspira en los principios de la resistencia iraquí. Quiere decir entonces que para Chávez, y análogamente para Kirchner, las Fuerzas Armadas Nacionales son consideradas fuerzas beligerantes e invasoras a las cuales hay que tener, para enfrentarlas, preparadas y alistadas las milicias populares. Recuérdese los textos marxistas, leninistas, maoístas, montoneros y herpianos. Recuérdese las palabras de Alfonsín. Recuérdese el leading case de Chávez en Venezuela. Y no necesitamos recordar, porque lo vivimos día a día, las expresiones múltiples de los piqueteros. El otro camino previsto, como decíamos, no es el de la destrucción violenta, sino el de la destrucción gradual. También aquí los recursos están sistemáticamente previstos, estudiados y ensayados. Haremos mención a cuatro de estos recursos para llevar adelante la destrucción de las Fuerzas Armadas por vía de la gradualidad. El primer recurso es el de la infiltración ideológica, principalmente mediante los cambios en los programas de estudio de los institutos castrenses. Se han suprimido, como se sabe, las humanidades, se han reducido al mínimo las disciplinas formativas y humanísticas, y personajes del AMPA marxista internacional, como la precitada Rigoberta, hoy ocupan las tribunas auspiciadas y formalmente presentadas por aquellos que en otras condiciones debieron ser los que impartieran la orden de capturarla. Aquí tenemos entonces el primer recurso, la infiltración ideológica. El segundo recurso es el de la división. La dialéctica es manejada hábilmente y la división se establece entre los probadamente sumisos al Estado marxista y los sospechosos de rebeldía potencial o actual. Los primeros serán premiados y ascendidos, los segundos sancionados y arrestados, como sucedió, por poner un ejemplo, pero desdichadamente hay muchos, con el general Sarobe o con el teniente coronel Vega en Salta, sencillamente por recordar la victoria de las armas argentinas contra el ejército internacional marxista en el combate de Manchalá. O por poner otro ejemplo, con el intento burdo de arrestar al mayor Mercado por la pública disconformidad y legítima disconformidad de su esposa ante el atropello que el mismo Estado marxista llevaba a cabo, siguiendo las premisas leninistas, contra el obispo castrense. El tercer recurso es el del descabezamiento. Tal lo sucedido el pasado mes de marzo en la Fuerza Aérea, para encubrir el escandaloso negociado del gobierno con su tráfico de drogas hacia España. Nos preguntamos, sin ser especialistas en el tema, ¿quién tenía la primera y la mayor responsabilidad en aquel contrabando? ¿El conjunto de aeronautas descalificados, sin respetárseles siquiera su condición de combatientes de Malvinas? ¿O el embajador en España, alias Soldado Emilio, delincuente montonero como el presidente y su equipo, acusado de asesinar en 1976 al capitán José Migliardi? ¿Quién tenía más culpa? Lo triste es que quienes le sucedieron a los descabezados, hueros de coraje para enrostrarle sus crímenes a este Estado terrorista, homicida, ladrón y contrabandista, aceptaron y dieron la callada por respuesta. El cuarto recurso es el de la neutralización o parálisis. Y esto se logra, a su vez, con diversos procedimientos, de los cuales también, sintéticamente, aludiré a un par de ellos. En primer lugar, la parálisis intelectual, informando a los hombres de armas en la ideología liberal para que solo puedan presentar una falsa opción ideológica en la lucha contra el marxismo, como sucedió durante el indefendible proceso, como sucede ahora con esta legión de confundidos que todavía creen en la democracia liberal y apuestan a ella, y que sostienen presuntamente para defender a las Fuerzas Armadas, que está bien que la democracia haya llegado y haya llegado para quedarse, pero si justamente lo que quieren los textos de Marx, de Engels y de Lenin es que la democracia se quede, permanezca y se instale, porque la democracia, lo han dicho infinitas veces, es la vía directa de acceso a la dictadura del proletariado, ¿cómo es posible que tamaña confusión se siga repitiendo? Produce escalofríos el constatar la reiteración de este error y de este sofisma. Pero la parálisis intelectual le sigue la parálisis moral, sujetando y comprando voluntades con beneficios sociales y económicos. La parálisis psicológica, creando sentimientos inhibitorios, complejos de culpabilidad y de inferioridad, ejercitando la autopunición, y está probado que esto da muy buen resultado, manteniendo a los hombres de armas en estado permanente de sospecha, de acorralamiento jurídico. Recuerdes, entre otros, entre tantísimos y desdichadísimos ejemplos que podríamos recordar esta noche, el episodio promovido por el asesino Barbinsky a raíz de unas fotos con prácticas habituales en los cursos de comando. ¿Qué escándalo no se hizo por esas fotos? Y después, ¿con qué ligereza, con qué liviandad retiraron el cargo, pero el objetivo estaba cumplido: mantener a las Fuerzas Armadas en permanente estado de hostigamiento, de acorralamiento, de acoso continuo. El otro recurso es el de la parálisis semántica. Mediante la adulteración de los significados, mediante la tergiversación de las palabras y mediante la imposición obligatoria de cierta terminología. Dictadura es una palabra connotada ya negativamente, sin establecer la más elemental distinción que hace la ciencia política. Represión es una mala palabra, como si no fuera legítimo reprimir el delito, el mal, el error. Crimen de lesa humanidad es una categoría jurídica atribuible exclusivamente a las Fuerzas Armadas y no a la acción de los terroristas marxistas. Genocidio, terrorismo de Estado, son otras tantas palabras vaciadas en esta guerra semántica y en esta parálisis semántica. En el número del 21 de julio pasado, la revista 23 dedicaba un artículo de un tal Clipan a las supuestas misas clandestinas de Monseñor Basioto. La nota es toda ella un flatus voci que no merece la menor consideración. Es el revueldo de un mercenario indocto, pero hay algo que ciertamente me preocupa. Dice el señor Clipan: Juan Carlos Leonetti era el jefe de la patota militar que fue a buscar a Mario Roberto Santucho y a Benito Urteaga al departamento de Villa Martelli, donde se refugiaban los jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo. Nótese la plena vigencia de la guerra y de la parálisis semántica. El mayor postmortem del ejército argentino, caído en combate, es un patotero. Los guerrilleros marxistas, en cambio, son dos altos jefes refugiados del Ejército Revolucionario del Pueblo. Me pregunto si no hay ningún compañero de promoción del mayor Leonetti que pueda personarse al señor Clipan para explicarle la diferencia que hay entre un patotero y un guerrero del ejército argentino, porque si no hay ninguno, ya mismo me ofrezco como voluntario. Destrucción gradual es el camino preferentemente elegido y preferentemente acentuado en estos días. Sea, repasemos lo dicho, mediante la infiltración ideológica, la división, el descabezamiento, la neutralización o parálisis en todas sus variantes. Pero en este camino trazado por la revolución marxista para la humillación de las Fuerzas Armadas, el recurso más efectista y más dañino es, sin duda, el de la captura de los prisioneros de guerra por parte del Estado montonero y homicida. Captura, vejamen de la víctima y de sus familiares, presiones sobre ellos para que guarden silencio a cambio de condiciones carcelarias medianamente razonables y abandono indigno de los altos mandos que se desentienden de estos prisioneros de guerra. Amenazas de extradiciones, manipulando las leyes vigentes y vulnerando la soberanía nacional, y aplicación de destratos físicos a estos prisioneros de guerra cuando tienen que ser sometidos a cuidados médicos. Nos consta el caso del comisario Echecolás y el caso del teniente coronel Espeche, sometidos a vejámenes físicos cuando deberían haber estado cuidados por aquellos que jamás debieron permitir semejante atropello. Todo un plan de humillación prolijamente consumado, con el agravante de que los nombres, las imputaciones y los apresamientos de tales prisioneros no se dan a conocer en tiempo y forma, constituyéndose entonces el gobierno en un virtual secuestrador de los mismos. Digámoslo claramente, estos militares que están detenidos y sancionados, y que ya rondan el centenar, si no ha excedido ya la cifra, no lo están por la comisión de presuntos o reales delitos, sino en cumplimiento minucioso de un plan de purgas, de castigos, de amedrentamientos y de desquites. No están presos por lo que tal vez algunos deberían estarlo, por haber entregado al país, por ejemplo, a esta cáfila de guerrilleros marxistas, o por haber entregado en su momento a la nación argentina a las garras del imperialismo internacional del dinero. No están presos tampoco los que seguramente merecerían estarlo, aquellos que prepararon el terreno ideológico, haciendo que las Fuerzas Armadas y sus cuadros votaran al alfonsinismo y al menemismo. No, están presos los que están presos por lo que representan y encarnan, incluso en ocasiones a pesar de ellos mismos. Están presos porque representan la guerra justa contra el marxismo, la reacción legítima contra la invasión, amparada, repito, por dos estados extranjeros, con su prisión. Lo que está haciendo el Estado homicida y montonero es tomar venganza de la paliza que se les propinó allá en los montes tucumanos y en los laberintos urbanos. Están presos, no por faltar a la Constitución, como siguen confundiéndose algunos, no como quieren defender los otros, a pesar de que cumplían reglamentos vigentes, como si estuviera bien que un reglamento impidiera la lucha con un sentido ético. Están presos por haber batallado en la causa de Dios y de la patria. Están presos por haber ejercitado y cultivado el costado limpio de la batalla. Están presos por haber defendido esta causa que los miembros crapulosos del actual gobierno agredían entonces como partisanos armados y agreden ahora como funcionarios públicos. Tengo el honor de conocer a algunos de esos prisioneros de guerra, de cuya hombría de bien podría dar fe esta noche. Tal el caso, si se me permite la manifestación privada, del coronel Luis Gustavo Diedrich. Pero no hablaré de ellos, precisamente para que los sentimientos de amistad no quebranten la necesaria objetividad. Mencionaré, en cambio, a dos, a modo de ejemplos arquetípicos, a quienes no tengo el gusto de conocer. Diré que está preso, por ejemplo, el coronel Horacio Locito, héroe de Malvinas, herido en combate. De este hombre dio un testimonio a favor e imborrable su enemigo británico, el capitán Richard Jolly, en carta del 19 de noviembre del 2004, que debe ser conocida por nuestras juventudes. Cuando se enteró el enemigo británico de que Locito había sido capturado por el delincuente subversivo Néstor Kirchner, escribió esta carta magnífica. No conozco los detalles de las acusaciones del caso que comprende a Horacio Locito, pero considero a este oficial como una espléndida persona, un hombre de moral íntegra, cálida personalidad y con una lealtad muy significativa a su deber patriótico. Me siento orgulloso de haberlo conocido. Él y sus hombres estaban heridos y apresados por la Royal Navy, pero todos ellos eran estoicos. Nunca se quejaron de su suerte y estaban alegres en su comportamiento de cautivos. Diré asimismo, y es el otro ejemplo que me permito poner para que estos ejemplos engloben muchos otros. Está preso el teniente coronel Juan Daniel Amelón, cuyo padre, el ingeniero Raúl Alberto Amelón, fuera asesinado por una célula montonera en 1975, es decir, por los mismos que hoy gobiernan. Ha tenido Amelón la valentía de hablar claro. Ha tenido la lucidez y el coraje de hacer pública una declaración en mayo de este año, con palabras firmes, denunciando a los camaradas que se han rendido por conveniencia personal al gobierno del montonero que se encuentra ocupando el puesto de presidente. Tales hombres, agrega Melón, tienen conductas reñidas con las normas y tradiciones de nuestro querido ejército argentino. Ante estas figuras emblemáticas, cabe recordar aquellas palabras que les dirigiera Gaydán de Roussel a los injustamente capturados como prisioneros en una guerra justa. decía Gaidán de Rusell, si usted desea volver a encontrar a Don Quijote, puede ser que lo encuentre en una prisión. En ella usted se impresionará por la abundancia de los barrotes de hierro. No les teman. Forman entre ellos numerosas cruces por las cuales se filtra la luz del día. El culpable ve en ellas un obstáculo para su libertad. El inocente descubre allí el signo de la redención. El prisionero es un testigo. Es un gran privilegio ser elegido como testigo. Hay tanta gente que atraviesa la vida sin dejar ningún testimonio de su misión. Si eres prisionero del odio, triunfa por el amor. Si eres prisionero de la cobardía, triunfa por la generosidad. Si eres prisionero de la injusticia, triunfa por la justicia. Si eres prisionero del vicio, triunfa por la virtud. Y termina diciendo Gaidán de Rusell, la matriz, la celda, la tumba, son las cunas del hombre. La vida sale siempre de una celda, como la abeja que expresamente levanta vuelo por primera vez. Lo esencial es producir frutos en la prisión. A estos prisioneros entonces le diremos lacónicamente con José Antonio, la prisión es un acto de servicio, porque la cárcel es incómoda, nos va bien a los falangistas, decía José Antonio, pero que tengan cuidado los enemigos, porque muchas guerras y cruzadas de todas las épocas se desataron nada más y nada menos que para liberar a aquellos que estaban injustamente encarcelados. Que no se olviden los enemigos que existió una orden redentora de cautivos y que esa orden, si Dios lo permite, tendrá que volver a encarnarse, la orden de los caballeros redentores de la patria cautiva. Infiltración ideológica, división, descabezamiento, parálisis con todas sus formas, encarcelamiento. En esta humillación sistemática de las Fuerzas Armadas, en esta revancha de los criminales, se ha llegado a actitudes que sorprenden por la sordidez, por la crueldad, por lo provocativo y por lo irritativo en sus detalles cotidianos. Fidel Castro, por ejemplo, fue declarado ciudadano ilustre y se sostiene oficialmente que en Cuba no se violan los derechos humanos. El Che Guevara, amén de sus innúmeras camisetas malolientes, tiene escuela, homenaje oficial y pronto su calle y su monumento. Gorriarán Merlo es candidato como tantos otros. El sodomita Zaffaroni exhibe públicamente a Grossman como socio y secretario, a pesar de su abultado prontuario. Perdía y Vaca Narvaja fueron apresados un par de horas y liberados, no por montoneros, sino por colaboracionistas de las Fuerzas Armadas. El ejército argentino elimina de su página web la nómina de los muertos en combate contra el marxismo, pero el general Bendini acepta ser homenajeado por la agrupación montonera Oesterhel en el Hotel Bagüe. El Estado indemniza a los presuntos exiliados, a los familiares de los desaparecidos, niega toda ayuda a las víctimas de la subversión, niega la existencia misma de víctimas de la subversión. Julio Urien, asaltante de la escuela de suboficiales de la Armada, el 17 de noviembre de 1972, fue nombrado director de PAMI en San Martín. El cabo Juan Contreras, que murió por defender el establecimiento militar, no tiene quien lo recuerde. El doctor Sánchez Herrera, padre del asesinado general Sánchez, fue expulsado de su cargo de la Procuración General del Tesoro, cargo en el que lo había designado el mismo Kirchner, cuando el asesino Barbinsky dijo expresamente que no podía estar allí simplemente porque era hijo de quien era hijo. Es decir, que su existencia perturba y molesta porque es un dedo acusador que señala lo que ya no se quiere señalar más, la existencia de muertos como consecuencia de la guerra del marxismo. El 16 de diciembre del 2003, en La Plata, con motivo de la firma del decreto 1259, el presidente Kirchner llamó nuestros héroes a los guerrilleros, mientras se suprime la calle que homenajea al coronel Larrabure, y simultáneamente una plazoleta en Saavedra homenajea al rabino Marshall Meyer, repudiado en su momento por la misma comunidad israelita. paradojas crueles y promiscuas al margen. ¿De qué se acusa a estos soldados que están presos? ¿De a qué se acusa a estos hombres como Losito o a Melón? Y perdonen que ciñan ellos los ejemplos porque no podemos mencionarlos a todos. ¿De qué se vale el Estado para llevar a cabo estos secuestros extorsivos como elemento argumentativo? ¿De qué se vale para poder presionar a los familiares, a los camaradas, a los propios prisioneros? La gran acusación que se les hace es la de haber cometido un crimen de lesa humanidad. Sobre este tema, precisamente, quiero decir dos palabras. Porque en mayo de 1987, vidas el año, formulamos en Soledad una declaración al respecto. Hoy este tema hasta ha sido objeto de un editorial de La Nación, de lo cual nos alegramos. Pero entonces no parecía querer decirse públicamente. Y lo que no parecía querer decirse públicamente cuando lo dijimos en 1987 en Santa Fe, es que el concepto de crimen de lesa humanidad, aún considerándolo en las fuentes más insospechadas, es decir, en los escritos de aquellos que han acuñado la figura jurídica y la aplican desde Nuremberg hasta la fecha, se aplica acabadamente a los grupos guerrilleros y se aplica a los facciosos que hoy gobiernan. Si leemos detenidamente los documentos de Amnesty International y de la Corte Penal Internacional, veremos en ellos que de las tres condiciones que se necesitan para que un crimen sea considerado de lesa humanidad, las tres se aplican a la acción de los guerrilleros. Primera condición: que los actos que constituyan crímenes de lesa humanidad, como el asesinato, tienen que haber sido cometidos como parte de un ataque generalizado sistemático. Evidente. Segunda condición: tienen que ir dirigidos contra una población civil, aclarándose que la presencia de soldados entre la población civil no basta para privar a esa población de su carácter de civil. Evidente igualmente. Tercera condición: tienen que haberse cometido de conformidad con la política de un Estado o de una organización, el Estado soviético, el Estado cubano, aún el Estado maoísta. Y de los 11 casos tipificados por esta jurisprudencia internacional, una vez señalada la triple condición para que un crimen sea así considerado, de los 11 casos tipificados, digo 6, se aplican acabadamente a la acción de la guerrilla en la Argentina. Por ejemplo, el encarcelamiento o privación grave de la libertad física, la tortura, los sufrimientos graves, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia. Son muchas las fuentes redactadas por los mismos autores marxistas, y aquí en la Argentina, que prueban que estas tres condiciones de la jurisprudencia internacional y estos por lo menos 6 casos que tipifican esas condiciones se dieron en la Argentina. Pero de esas muchísimas fuentes, recomiendo que se lea el libro de Eduardo Luis Duhalde, de Taco Ralo, La Alternativa Independiente, Historia Documental de las Fuerzas Armadas Peronistas y del Peronismo de Base, Buenos Aires, Editorial La Campana, 2003. Y el pequeño detalle es que el señor Duhalde, en vez de estar preso o fusilado, es el secretario de los derechos humanos de esta patria desgarrada. El marxismo es el único crimen impune en la Argentina. La guerrilla marxista ha cometido en la Argentina y contra los argentinos delitos de lesa humanidad. Y el actual gobierno, formado por los miembros, los justificadores y los defensores de esa acción guerrillera, el actual gobierno, digo y me ratifico, es una asociación ilícita, culpable y encubridora del único crimen de lesa humanidad. Pues bien, hasta aquí el triste retrato de la humillación. Pero en la segunda parte de esta conferencia nos hemos propuesto esbozar una respuesta a la pregunta por la necesaria resistencia. Lo primero que tiene que hacer quien esté dispuesto a resistir es conocer la recta doctrina para acertar en las acciones, porque operatio sequiturese, la operación sigue al ser. Las Fuerzas Armadas necesitan conocer, amar y servir la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria, ya enunciada en los años 50 por Jordán Bruno Yenta, y que le valió el ser asesinado por la misma guerrilla marxista. Para advertir de una vez, obrando en consecuencia, que el marxismo es intrínsecamente perverso y que por lo tanto debe ser combatido limpiamente y no con metodologías inmorales. Para advertir que la guerra sucia debe ser respondida con la guerra justa, limpia, a bandera desplegada. Que esa guerra exige la victoria sobre las armas insurreccionales, pero principalmente la victoria sobre la contracultura revolucionaria. Que enfrentar a los agentes físicos de la subversión, pero dejar intacto al régimen que los prohíja es un suicidio, como es suicidio combatir al marxismo con la forma mentis del marxismo. Doctrina de guerra contrarrevolucionaria que le permita entender a los hombres de armas que la corrupción de lo mejor es la peor de todas, de manera tal que aquellos militares o aquellos sacerdotes marxistas, marxistoides o criptomarxistas son la peor de las corrupciones y deben ser tratadas como tales. Doctrina de guerra contrarrevolucionaria que les permita advertir que los golpes de Estado han sido hasta hoy la variable castrense funcionar al régimen, sujetos en lo económico a la servidumbre de la usura y en lo ideológico a las mentiras del mundo moderno. Es preciso que los militares entiendan que existe el imperialismo internacional del dinero, que financió todas las revoluciones marxistas, aún en la Argentina, y que las Fuerzas Armadas de la Nación no pueden ser testaferros de ese imperialismo internacional del dinero. Doctrina de guerra contrarrevolucionaria que permita advertir que el liberalismo es pecado, como lo proclamó San Ezequiel Moreno Díaz, que el liberalismo católico es una peste perniciosísima y un virus insidioso y oculto, como lo definió el Papa Pío IX, que la democracia es la corrupción de la República, que la partidocracia argentina toda ha sido y es una calamidad vergonzosa en esta patria doliente. Doctrina de guerra contrarrevolucionaria que permita entender y repeler este plan sistemático para humillar a las Fuerzas Armadas que estamos denunciando, que permita conocer que el régimen tiránico, Santo Tomás es quien lo dice, no es justo por no ordenarse al bien común. Por lo tanto, la perturbación de ese régimen tiránico no tiene razón de sedición. Sedicioso es el tirano que fomenta discordias en el pueblo con daño para la sociedad. Esta doctrina de guerra contrarrevolucionaria tiene que apartar a los hombres de armas y a quienes dicen ser sus defensores y amigos de las ficciones electoralistas, de los fraudes populistas, de las esperanzas depositadas en el sistema. No hay ninguna solución dentro del sistema. Siempre será oportuno recordar al respecto el ejemplo de Carlos Melchor Arturo, el marqués de Bonchamps, el heroico guerrero de la Vendée, junto a sus hombres, les tomó juramento de fidelidad inquebrantable a Cristo Rey y a la patria y salió a campo traviesa a buscar a los enemigos personalmente, no sin antes despedirse de su esposa con estas palabras: ármate de valor, redobla tu paciencia y abnegación, pues te serán muy necesarias. No tenemos que contar aquí abajo con ninguna recompensa. Seremos saqueados, proscriptos, calumniados y acaso sacrificados. Demos gracias a Dios, pues esta previsión duplica el mérito de nuestras acciones. Y si de ejemplos femeninos y criollos se trata, siempre será conveniente retratar aquellas vigorosas matronas que en tiempos de las invasiones inglesas despedían a sus esposos en las puertas de sus hogares diciéndoles: regresa vencedor o muerto, porque esta jamás será la casa de un cobarde. Esto es lo primero que tiene que saberse si se está dispuesto a resistir la humillación sistemática. En segundo lugar, En esta resistencia que estamos predicando, es preciso que las Fuerzas Armadas recuperen su identidad y que tanto militares como civiles conozcan los deberes que le asisten en la confrontación con la tiranía. El hombre que conoce la fuerza de los vínculos que le ligan a la patria, dice José Cadalso en sus cartas Marruecas, desprecia todos los fantasmas y dice, patria, voy a sacrificarte mi quietud, mis bienes y mi vida. Es verdad que no hay carrera que no esté sembrada de abrojos, pero no deben espantar al hombre que camina con firmeza y valor. La milicia ofrece trabajo de cuerpo a los bisoños y trabajo de espíritu a los veteranos. Quiero decir y digo que es necesario que las Fuerzas Armadas de la Nación recuperen el sentido cristiano que les dio razón de ser y que las hizo avanzadas y puntales de la cristiandad allí donde refugían sus estandartes. Ni las hordas del bárbaro ni las tropas paganas pueden ser modelos para nuestros hombres de armas. Tampoco los modernos ejércitos napoleónicos, ni el profesionalismo aséctico, ni el mercenarismo bien rentado al servicio del nuevo orden internacional. Si en algún lado hallarán los arquetipos rectores, regeneradores y restauradores, los hombres de armas, será volviendo la mirada a los guerreros cristianos de todos los tiempos, empezando por nuestros propios guerreros cristianos, por San Martín y por Belgrano, que pusieron sus espadas al servicio de la soberanía nacional y no de la ficción de la soberanía popular, y que desobedecieron y se enfrentaron con los tiranos de su tiempo, como lo hizo el general San Martín con Bernardino Rivadavia, diciéndole, yo he despreciado tanto sus groseras imposturas como su ignoble persona. Con propiedad distinguí al padre Castellani entre el mero soldado y el guerrero cristiano. El primero es el fruto de las instituciones castrenses oficiales, decía el cura. Positivismo, reglamentarismo, un alto empleado siempre dispuesto a hacer lo que el Estado mande, sea justo o injusto. Qué profética la misión de Castellani. El guerrero, en cambio, es el soldado que se ha ilustrado en el campo de batalla y allí ha medido la distancia entre la verborragia desenfrenada de los ideólogos y el lenguaje de los puños y las pistolas, el único posible cuando se ofende a Dios y a la patria. El guerrero es la nación marcial y combativa, es el rostro de la nación hecho milicia. Están, claro, los meros soldados, los que no arriesgarán nada que ponga en riesgo sus carreras, sus ascensos, su salario, sus oficinas cómodas y burguesas. Los que han cambiado la mentalidad del luchador por la del candidato, el vivac por el comité y la hipótesis de conflicto por la tesis de negociación. Los guerreros, en cambio, son la patria misma, movilizada en su defensa frente a los adversarios de la identidad física y metafísica. Son la república mejor que cantaba Calderón de la Barca, una hermandad y una comunión de hombres honrados, la república de las hazañas, cuyos miembros cabales todos lo sufren en cualquier asalto, solo no sufren que les hablen alto. Una cosa es a los soldados, dirá Quevedo, obedecer órdenes. Otra cosa a los guerreros, seguir un ejemplo. Los unos tienen por paga el sueldo, los otros la gloria. En consecuencia, deben saber las Fuerzas Armadas que ejércitos descristianizados y despojados de sustancia épica pierden su condición de regulares. Ejércitos subordinados a un tirano pierden su condición de regulares. Ejércitos servidores de un Estado marxista, genocida y terrorista pierden su condición de regulares. Ejércitos subordinados a quienes buscan destruir la sustancia épica, amén de ser ejércitos suicidas, se convierten en soldadescas y, como decía Borges, en amenazas para ellos mismos. Por eso se atribuye a San Mauricio esta valiente aclaración hecha al tiranuelo de su tiempo que se arrogaba la comandancia suprema. Somos tu ejército, pero sin embargo somos primero servidores de Dios, que confesamos libremente. No podremos seguirte jamás hasta negar a Dios, autor de la vida, de la nuestra y lo quieras o no de la tuya, hemos prestado juramento militante en primer lugar al Dios de los ejércitos. Solo si los guerreros se enfrentan al tirano y a sus cómplices, solo si se arrodillan ante el Dios de los ejércitos y ante la Virgen de las Batallas, solo así podrán ser llamados propia tropa. Soldado, si estás aquí, si me estás escuchando, soldado, si te llega este mensaje, yo te digo, tu enemigo es el comandante supremo, ¡combátelo! Cuando los jefes, lejos de encarnar y de custodiar el orden, se hacen artífices del desorden y padres del caos, no queda más camino que desobedecer y que rebelarse para rescatar y para restituir el orden alterado. Es el derecho a la desobediencia, es el derecho a la resistencia. Por eso dice Santo Tomás, quienes se defienden resistiendo no han de ser tenidos por sediciosos. Es doctrina segura de la fe católica transmitida hasta hoy que los fieles de una nación cristiana poseen el derecho a la desobediencia y a la resistencia contra los gobernantes ilegítimos. El derecho a desacatar sus propuestas, a rebelarse después contra ellos hasta llegar a una resistencia franca, obstinada y heroica. Mas no se trata solamente de un derecho que puede ejercerse o no bajo determinadas circunstancias, precisamente cuando las fuerzas tiránicas ocupan el poder en contra del bien común completo. La resistencia activa integral es una obligación colectiva de los pueblos cristianos, obligación que nadie puede rehusar mientras dure el estado de agresión permanente. Es una obligación moral inesquivable. Lo enseñaron los padres de la Iglesia, la mejor escolástica, los teólogos de nota, los sabios moralistas de todos los tiempos. Hay exigencia de librar el buen combate en defensa de la realeza social de Jesucristo, cuando en una patria cristiana esa realeza, esa principalía es befada y escarnecida. Y esta exigencia involucra a los guerreros, a los civiles capaces, a los sacerdotes fieles, y a todos aquellos que sientan la necesidad de no permanecer neutrales. Por eso el cardenal Belarmino hablaba de la santa intolerancia. Por eso hubo pontífices que absolvieron del juramento de fidelidad a ciertos soldados cuando los jefes a quienes servían se comportaban como perseguidores de la fe. Aún cuando revistieran las apariencias y las formalidades de la democracia, algo previsto por el mismo Aristóteles en el libro quinto de la Política, cuando analiza cómo la democracia puede convertirse en despotismo. Pues en estos casos queda el recurso a la resistencia y a la reacción, es decir, queda el recurso del buen combate. Lo enseñó con palabras inmejorables el Papa Pío XII. Un pueblo amenazado y víctima de una injusta agresión, dijo en la Navidad de 1945, si quiere pensar y obrar cristianamente, no puede permanecer en una indiferencia pasiva. Si no quiere dejar las manos libres a los criminales internacionales, no le queda otro camino más que defenderse. Ha hecho bien el Papa Pío XII en hablar de criminales internacionales. Buena alusión. Bien nos viene a nosotros a verla, porque precisamente en estos momentos no solamente tenemos los criminales nativos, sino criminales internacionales como el juez Garzón, que acaba de hollar el territorio patrio sin que tampoco a nadie se le hubiera ocurrido poner de manifiesto los precedentes delictivos con los que este hombre nos visita. Pero también ha sido enseñanza del cardenal Ratzinger en su opúsculo sobre la libertad y la liberación, publicado en 1987. Lo que cuenta es la lucha, dice el actual Benedicto XVI, por establecer instituciones justas que hagan posible la libertad, la lucha en favor del derecho, la lucha en favor de un ordenamiento moral, la lucha contra la injusticia. Esta doctrina de la resistencia que estamos predicando contra un Estado terrorista y tiránico es enseñada hasta hoy por el Magisterio de la Iglesia. Demórese por caso en el acápite 30 de la Populorum Progressio o en el 79 de la Instrucción sobre Libertad Cristiana del año 1986. Pero esta doctrina de la resistencia exige de nosotros tres condiciones. En primer lugar, el servicio a la verdad, sin matices ni concesiones. En segundo lugar, el espíritu de sacrificio. Y finalmente, el sentido jerárquico de la vida, para alistarnos en una militancia orgánica y perseverante. Establecida esta demanda, es preciso conservar el entusiasmo, aún en la adversidad. Es preciso ejercitar la paciencia y la cordura frente a quienes fomentan el fatalismo o el dislate. Queremos decir que esta oposición y esta pugna a la tiranía montonera debe ser orgánica, firme y sostenida, encauzada por la fortaleza, iluminada por la fe y forjada en augurios de victorias posibles, con la voluntad expresa y sostenida de oponerse al mal, el ayere contra del que hablaba San Ignacio de Loyola, sabiendo que desde Covadonga hasta la Vuelta de Obligado, toda reconquista fue posible porque empezó siendo una resistencia. Que no se diga que no tenemos medios. El docente que se atreva a enseñar la verdad a pesar del aflaxo ya es un combatiente. El instructor que haga venir a la tropa a pesar del Estado Mayor. El jornalero que trabaje a pesar de los piqueteros, los jóvenes que se mantengan honestos y decentes a pesar de los medios masivos, las familias que tengan hijos a pesar del ministro de Salud, el policía que abata a los malvivientes a pesar de la Secretaría de Derechos Humanos, el abogado que encarcela a un delincuente a pesar de la Suprema Corte de Justicia, el católico que conserve la ortodoxia a pesar de la conferencia episcopal, los ciudadanos honrados todos, a pesar de los corruptos que nos gobiernan. Haremos centinela en medio de los trigos y la patria volverá a tener su cielo o quedará la tierra cubierta de cenizas. Los consejos finales que pueda ayudarles son los mejores porque no son los míos. Son los consejos de nuestro Señor Jesucristo, consejos para la adversidad. El primero, dar testimonio. Vosotros seréis mis testigos hasta en los confines de la tierra. Los creyentes son una nube de testigos, Hebreos 12:1. En segundo lugar, no tener miedo. Lo que yo os digo, decidlo a plena luz, proclamadlo desde los tejados. No tengáis miedo. En tercer lugar, confiar. Cuando os lleven a los tribunales, no os preocupéis por lo que vas a decir, porque no seréis vosotros, sino el Espíritu Santo el que hablará por vosotros. El cuarto consejo es no avergonzarse. Quienes se avergüencen de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. El quinto consejo de Jesucristo es vivir como peregrinos, desasidos, despojados, en vigilia. Y el sexto consejo es alegrarse, porque nos aguarda una recompensa, y alegrarnos por causa del ejemplo de los que nos precedieron en la lucha y hoy están a la derecha del Padre. Jesucristo, mis amigos, nos dice estas cosas a nosotros. Nosotros queremos decirle algo esta noche a Jesucristo. Señor, danos la fuerza para elegirte siempre. Danos el coraje para rechazar a tus verdugos. Danos las voces de mando, de victoria y de júbilo que acallen los insultos de los deicidas y proclamen tu reino en toda la Argentina. Señor, no permitas que nos unamos a quienes se burlan de ti. Templa nuestros ánimos para enfrentar a aquellos que te ofenden. Arma nuestro brazo para custodiar tu cuerpo dolorido. Haznos yelmo y loriga, estandarte y escudo de tu divina persona. Permítenos ofrecernos en batalla por esta patria cautiva que fue tuya en tiempos de los héroes. Convierte, Señor, a la soldadesca cómplice de tu crucifixión en guerreros invictos de la nueva alborada. Señor, toma de sostén nuestros cuerpos pecadores y gastados, pero levántate. Apoya tus llagas en nuestros pobres hombros. Descansa tu cicatriz en nuestro pecho. Tu huella de sangre y de barro en las manos criollas de tu pueblo. Hunde, Señor, tu concavidad desgarrada en la convexidad de este suelo que no quiere ser yermo. Pero levántate, Señor, y levanta contigo a esta argentina tierra. Enarbólala y haz de sus jirones un pabellón soberano. Señor, acéptanos el agua fresca como aquella vez en el pozo de Sicar. Es el agua argentina que corre por los surcos de tu limpia tradición. Bébela, Señor, y dame a cambio el agua de tu costado para que caiga borbotones sobre esta patria deshecha y la restaure. Señor, déjame llevar siquiera una astilla de tu cruz. Déjame, porque a más no me atrevo a rozar los hierros y los clavos, el martillo rudo, el trallazo violento, la ignominia de los escupitajos de la masa. Hazme un hueco, Señor, en la mordedura de tu carne, allí, sobre el hombro, en la cuchillada de tus pies, en la contusión de tu rostro, en la descolladura de tus manos. Aquí estamos, Señor, tus sireneos argentinos. Aquí estamos, Señor, tus sireneos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!